necesito, tú me pagas con olvido. Cuando más te quiero, cuando más te amo, cuando te necesito, tú me pagas con olvido. Yo no sé por qué me dejas, yo no sé por qué no vienes. ¿Será que ya no me quieres? Dime por favor. Yo no sé por qué me dejas, yo no sé por qué no vienes. ¿Será que ya no me quieres? Dime por favor. ¡Epa! Cuando te necesito, tú me pagas con olvido.